Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esa parte sale más o menos igual. Esta es la vuelta número 54 de Paraguay Vive. Este es un espacio temporal, pero que libremente puede ser escuchado en otro momento, puede ser guardado, puede ser cortado. En un solo tiempo hay muchos tiempos. Esa convención, que es el tiempo, para que nos entendamos. Hoy es miércoles, primero de junio del año 2016. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia, un estudio, una trinchera que está pegando un salto cualitativo en este momento de bajas, de retiradas. La Retaguardia da un paso al frente. Y si La Retaguardia da un paso al frente, por ende todo lo que está delante de La Retaguardia también tiene que avanzar un paso al frente. Y tal vez ese paso al frente de esta trinchera nos involucra a los que, agradecidos, tenemos un espacio al aire para poder comunicar, para poder pensar, para poder tirar mensajes que tal vez lleguen. Seguramente alguna vez llegan. Y esto también exige un compromiso parcial de quienes somos merodeadores, usuarios de una radio, de un estudio, de una profesionalidad cálida de Natacha Bianchi haciendo la operación, del intentar traer buenos equipos, mejores equipos, para seguir apostando a esto. Y creo que el esfuerzo tiene que ser recompensado, por lo menos en este lado del mundo del cual hablamos, donde nos preferimos ubicar los humanistas, los que creemos en que los vulnerables somos todos, pero que hay algunos que son más vulnerables y hay que acudir en su compañía, colaborar, ser solidarios, estar. Y es una cuestión personal, es una cuestión que hace a la eficiencia. El programa anterior nos tocó hablar de los símbolos patrios, 25 de mayo, y cómo esos símbolos patrios habían sido secuestrados por una derecha milica, neoliberal, de los pocos, y cómo estos procesos sociales de casi 13, 14 años en la patria grande sirvieron para que los pueblos nos volviéramos a empoderar de esos símbolos, más allá de líderes o no líderes. Y lo mismo pasa con la eficiencia. La eficiencia es un concepto secuestrado por el neoliberalismo, por el mundo de los pocos. Pareciera ser que es una cualidad, que en realidad no es una cualidad, sino una condición. La eficiencia, como paso previo a llegar a la excelencia. ¿Por qué no? Y bueno, y como decimos, esto es Paraguay Vive, soy Ángel Fernández Yechmann. Estamos en la vuelta número 54, hoy es primero de junio del año 2016. Hechos trascendentes vamos a comentar sobre lo que está pasando en el juicio de Curuguaytí. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los miércoles en vivo de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y antes de empezar, ahora vamos a tomar, ¿qué va a hacer? Esto es así, el tiempo es, vamos a ver hasta dónde llegamos, llegamos. Estamos cerca del 3 de junio, donde mucha gente va a salir a decir ni una menos, donde anda mucha gente poniéndole el cuadrito de una menos para que uno se saque una foto, una pseudo selfie, y cada uno que te pone el cuadrito ni una menos le pone abajo su firma, soy del movimiento tal, soy del movimiento ya. Entonces pareciera ser que no es el tema de ser ni una menos, sino que el tema es quién dice que sea ni una menos. Y yo creo que en tanto y en cuanto esto quede parcializado y sea una cuestión de otros, no va a haber ni una menos. Va a ser día a día una más. Hay una canción de Tracy Chapman, una cantante negra norteamericana, joven, de una vida muy dura, que tiene un tema que se llama Detrás de la pared. Y en ese tema Tracy Chapman cuenta cómo cada vez que ella llegaba no podía dormir escuchando los gritos y los golpes que recibía esa mujer a quien ella no conocía. Y cómo estaba el llanto de chico, y cómo los vecinos gritaban que se calle, y cómo era insoportable, y nadie golpeaba esa puerta. Un día vino la policía y se volvió a ir. Y cuando ella se asomó y vio al policía que se iba, le dijo, pero ¿y cómo te vas? Y dijo, son cuestiones de pareja. Y se fue. Y otro día fueron los golpes y otra vez los gritos. Y después el silencio. Bueno, y nos vamos entonces a meter en el programa de hoy con las novedades de Curuguaytí, y vamos a ver si tenemos tiempo de reflexionar sobre esta hiperbole que se dio al concepto del sistema democrático y cómo la derecha, que no llegaba al poder por medio de los votos, sino de las botas y los golpes de Estado y los asesinatos, ahora aprendieron la lección, se aggiornaron y consiguieron darse cuenta que no necesitan votos, que necesitan jueces, que necesitan prensa, que necesitan tener alguna ley que no esté muy reglamentada para voltear gobiernos y hacerse con el poder. Eso lo vamos a hablar después, y ahora vamos, sí, con el institucional de Curuguaytí, juicio de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio del caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Díselo! ¡Vamos! 15 de junio del año 2012. En este espacio que nos robamos a la realidad y la quitamos del tiempo para tenerla presente, se fueron vidas, y fue uno de los capítulos dramáticos de una masacre programada con distintos objetivos. Este primer drama termina en ese momento con 17 muertos. cantidad de heridos, presos, desarraigados, y solamente los campesinos, no solamente sin poder hacer el duelo por sus seres queridos, sino teniendo que explicar que ellos son víctimas del Estado y no asesinos de policías, y menos asesinos de sus propios compañeros. De eso se trata esta masacre, donde día a día se va confirmando la hipótesis de los sectores involucrados, de los delincuentes, de los criminales, jueces, fiscales, medios de comunicación, policías, terratenientes, latifundistas, la mafia agrícola ganadera del Paraguay, la mafia contrabandista y la mafia narco. Eso es esta masacre, y cada día se va descubriendo más. Estamos llegando al 15 de junio del año 2016, cuando se van a cumplir 4 años de este hito histórico, no solo para el Paraguay, sino para toda la región sur de la Patria Grande. Porque si descubrimos qué pasó en Curuguaytí, conseguimos condenar a los criminales, esto va a ser un aliento fresco para la región, va a ser un aliento fresco para toda la América Latina. Porque ese mismo modus operandi de distintas maneras y en distintas intensidades se aplica en nuestras tierras. Y decíamos que en el día de hoy a la tarde los 11 procesados fueron trasladados a la ciudad de Curuguaytí para que el día de mañana participarán en la reconstrucción de los hechos. Hoy, miércoles, por la tarde, los 11 procesados fueron trasladados a la ciudad de Curuguaytí porque el día de mañana y pasado mañana, 2 y 3 de junio, jueves y viernes, el Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya, dispuso que los 11 acusados sean trasladados a Curuguaytí para que en principio pasen la noche en la comisaría quinta de esa ciudad, hasta el día siguiente, cuando serán llevados hasta el portón principal de Campos Morumbí, donde a las 7 de la mañana se iniciará la reconstrucción del caso conocido como la masacre de Curuguaytí. Sin embargo, el abogado Pablo Aguayo solicitó a los jueces que los procesados duerman en el domicilio de Mariano Castro, padre de 2 de los campesinos fallecidos en el enfrentamiento entre policías y registrado el 15 de junio del año 2012. Los fiscales Néstor Ruiz y Leonardo Guerrero se opusieron a esta pretensión por cuestiones de seguridad. El tribunal mencionó que la defensa podría proponer otros lugares como iglesias o algún albergue de la municipalidad o de la gobernación para que los acusados que cuentan con arresto domiciliario puedan pasar la noche allí en lugar de la sede policial, y que el día que esto al final no se resolvió. En cuanto a Rubén Villalba, quien ya queda todas luces que era la víctima propiciatoria, porque era el que estaba nominado para recibir el primer tiro en la cabeza, es el único que está detenido, porque los animales estos se excusaban entre ellos de que era hermano de Carmen Villalba, con quien no tiene nada que ver. Carmen Villalba es una antigua presa acusada de todos los crímenes que pasan en Paraguay. Quien cumple prisión preventiva en Tacombú, Rubén Villalba, el presidente del tribunal, explicó que él indefectiblemente permanecerá en la comisaría quinta de Curuguaytí durante la noche y que el jueves, o sea mañana, será llevado al lugar donde se hará la reconstrucción. Por su parte, Zelaya garantizó el acompañamiento de los medios de comunicación durante la reconstrucción. Acotó que lo que se busca es que los periodistas, fotógrafos y camarógrafos puedan realizar su trabajo sin entorpecer la labor del tribunal. De esta diligencia participarán además los jueces de sentencia, los representantes del Ministerio Público, los abogados defensores, los acusados y los testigos que declararon durante el juicio. Y ahora tenemos cuatro reportes, 4 audios, 2 de ellos del programa Lunes con Mina, que fue, la verdad, impresionante, porque estuvieron presentes el abogado Amelio Cisco, el ex fiscal Jalil Rachid, Paí Oliva, padre jesuita, que acompaña todas estas luchas, y el abogado, no, está bien, estaba Rachid, Paí Oliva y Amelio Cisco. Bueno, vamos entonces con el primer audio. Bueno, José, sí, Constitución en esa parte dice claramente, Pepe atropellado, violado, se ha violado. ¿Qué clase de procedimiento? Eso no pacífico? Significa vamos a matar, como expresó la defensa en ningún momento, Lina. Mienten. Pero en el video, de todo punto de vista. Lo que dice el sacerdote al mencionar que no se hizo la autopsia en la investigación es un error en derecho, en un juicio oral, es un error técnico jurídico lo que expresó el sacerdote. ¿Se hizo la autopsia? ¿Tenemos los balines? ¿Se hizo la autopsia? ¿Se hizo la autopsia? Miente la fiscalía. Hay documentos. El que hizo fue observación Pablo Lemir y extracción supuestamente proyectiles. El fiscal miente. ¿Se hizo la autopsia? ¿Se trajeron los balines, Mina? Mentira. A ver, ¿se hizo la autopsia? ¿No se hizo la autopsia? Algo demasiado material es la autopsia. Se hizo todo. No. Se hizo todo y está en la carpeta de investigación fiscal. ¿Qué es lo que la defensa pretendía? La defensa pretendía volver a hacer una autopsia de la autopsia. Miente. Durante el transcurso del juicio oral, sí es lo que manifestó él en el juicio oral planteado. Hay que preguntarle a Pablo Lemir, él mismo dijo, no se hizo propiamente una autopsia. Llámale ahora mismo a Pablo Lemir, por favor, al aire. No se hizo propiamente una autopsia, lo que hicimos fue examinar el cadáver y extraer los balines. ¿Por qué? Porque el fiscal no pidió autopsia. A ver, pero les pregunto una cosa, porque yo de verdad quiero saber, cuando se miran los cadáveres y se extrae los balines, eso no significa autopsia. Hay que abrir. Se sacaron todas las muestras, Mina. Es más, mira. Hay que abrir las tres cavidades, cabeza, tórax, abdomen. Y no se hizo eso. No se hizo eso, y si hay en alguna parte abrir y hacer disección a fin de determinar. Es más, sí, se hizo, Mina. Es más, pudimos comprobar y determinar que de una de las armas utilizadas en el lugar, uno de los efectivos policiales fue muerto por una de esas armas, coincidiendo calibre de una de esas armas que tenía, que estaban en el lugar, en el lugar donde fueron abatidos los policías, tanto policías como de armas de campesinos. Te explico. A ver. Esa arma supuestamente se le robó. ¿Vale? Supuestamente se le robó a un tal Carajallo, jefe de seguridad de la estancia Campo Morumbí. Uh-huh. Hace una denuncia de robo de una escopeta de un calibre 38, el famoso que aparece en el video, pero no llevó su cédula, no ratificó en la denuncia y a la hora, la verdad, que se le llama a testificar, lo hicieron desaparecer. A ver no cómo está esto, comisario. Existe la denuncia en donde esta gente atropellaron el puesto de la estancia, en donde con el frío de esa época y a esa hora, porque fue de madrugada. Pero ahí está. Sí, lo voy a comentar. Le expulsaron de la casa a la pareja hasta la estancia, que dista unos 5 kilómetros. En la denuncia este señor dice, confirma y ratifica de que le robaron una escopeta recortada calibre 12 y un revólver. Uh-huh. Ahora el calibre del revólver no me acuerdo, creo 38. Es más, ahora en la primera visita, cuando yo hablé con Villalba, sí he visto una escopeta calibre 12 del tipo que describió. Con eso no digo de que esa sea el arma. Armas cortas no he visto, porque eso se puede llevar debajo de las camisas, pero sí he visto tipos de rifles del tipo Winchester del calibre 38. A ver, ¿qué querías acotar? Es más, sí. Espera, se hizo la autopsia, se hizo todo, se trajo y se tienen las balas. Mira, con respecto. Espera, y las balas que se tienen. Sí, se tienen. Y las balas que se tienen, según vos, ¿son balines o balas? Balines y proyectiles múltiples, que eran de escopeta y también de este revólver, que demostrándote nuevamente cómo miente la defensa, porque realmente lo que está haciendo es mentira ahora más que nunca públicamente. El propio testigo, o sea, la propia persona que fue víctima de ese asalto que hizo, que mencionó el comisario Andoni, fue a fiscalía a prestar declaración testimonial, y al exhibirle el arma dice, sí, esta es mi arma. Uh-huh. Sin cédula, y nunca ratificó, y no sí, tiene registro. Bueno, pero vamos a suponer que sea su arma y que la hayan robado, ¿y? Le robaron el arma en el lugar del hecho, y se que fue utilizada. Fue disparada y mató a un policía. Ajá, bueno, espera, para ahí. La necropsia, entonces ustedes sí se opusieron, digamos, ¿verdad? Yo ya no estaba. Ah, vos ya no estaba. Ya no estaba. Pero objetivamente, totalmente impertinente. Ajá. Bueno, ¿por qué se investigó solamente la muerte de los policías y no de los campesinos, como dice el padre? Es importante esa pregunta, y habla del desconocimiento total del macro de lo que es la causa por parte de la defensa, Mina. Porque sí, sí existe. Una denuncia sobre derechos humanos investigada por la Unidad Especializada de Derechos Humanos, donde investigaban a los policías. Esa es otra causa. Otra, o sea, se abrieron dos causas. Dos causas. Pero la fiscalía no abrió. No. Hizo una investigación parcial. ¿Quién? ¿Vos, la fiscalía? Así mismo. Mira, yo no hice la investigación. Es lo que te seis estoy explicando. Y estoy explicando la defensa. Ya sé, pero vos tomaste entonces solo la causa. Solamente el homicidio doloso, invasión de inmuebles. Pero de los policías. Claro. Y hay otra denuncia. Y la otra que pasó. ¿Pero y qué pasó con la otra? Pero yo no puedo saber porque yo no llevé la causa. Eso no lleva al organismo de derechos humanos, pero no tiene nada que ver con la fiscalía. Y se mataron seis unidades. Unidad especializada de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, Mina. Uh-huh. No una fiscalía que inventa la defensa. A ver, un ratito antes, por favor. Bueno, yo sé que para el que no viene siguiendo esto, esto es un entrevero difícil de entender, pero el que habla con voz aguardentosa, ese es el fiscal Rachid, que es el autor de toda esta hipótesis que tiende a culpabilizar solamente a los campesinos. Cuando todo el mundo, tanto Rachid, ahí el otro que habla es el comisario Anoni, que me olvidé de mencionar, que está presente, que fue uno de los que resultó herido, y que al momento de ser entrevistado declaró no conocer a Rubén Villalba y no poder identificarlo. Está grabado. Y ahora dice en el juicio que sí lo reconoció y que sí lo identificó. Después dice que le pareció ver una escopeta. Ahora no dice calibre 12, dice calibre 38. Todo para ellos es calibre 38. ¿Por qué no pensar que estos crápulas criminales agarraron el cuerpo de los policías y como no permitieron hacer la autopsia forense, la balearon después de muertos? ¿Por qué no pensarlo? Son capaces de todo. Después, escuchamos para entender cómo funciona esta justicia, que esto no es privativo del Paraguay, esto es de este sistema neoliberal que avanza en contraofensiva en la patria grande. Hay dos derechos, el derecho de los ricos, el derecho de los que son trabajadores para los ricos, como son los policías, y el derecho de los pobres, o sea, la población de a pie. Entonces, para que se entienda, y en este caso voy a hacer autorreferencial, cuando nosotros hicimos las denuncias como querellantes particulares contra los represores estronistas que nos habían torturado y todas las cosas que nos hicieron, y los secuestros y demás, se genera en ese momento una unidad de derechos humanos, pero con ese fin y con ese objetivo. La Fiscalía de Derechos Humanos no tiene poder punitorio, es una intervención pasiva dentro del proceso. Entonces vemos cómo los 11 campesinos muertos es una cuestión de derechos humanos y los 6 policías es una cuestión de justicia penal. Bueno, vamos con la otra parte. ¿Condena a personas sin saber eso? No me explico eso. A ver, fiscal, el temor del padre Oliva es legítimo en el sentido, me imagino que ustedes tampoco estarán de acuerdo en condenar a personas, ¿verdad? Porque la libertad es demasiado importante como la vida, ¿verdad? De condenar a personas sin tener la precisión. Y ya escucharon ustedes. Quisiera saber, esto que él, sus dudas, digamos, vos que manejás el caso, a ver si es así. Realmente, si estas cosas que él dice que no se hicieron, no se hicieron. Bueno, Mina, vamos a hablar de lo que corresponde estrictamente en derecho desde el punto de vista jurídico y hablar y apartar lo que es un chismerío o una película inventada por la defensa, ¿verdad? Que es lo que el abogado defensor dijo en su momento. Vamos por parte, ¿verdad? Uh-huh. En su momento la defensa había manifestado que hay un video, ¿sí?, en donde se le puede escuchar al comisario, subcomisario Erwin Lovera en ese momento, dar la orden de matar a campesinos. Y donde también formó parte el comisario Anoni, que por cierto, es muy difícil tener a su vez un testigo y víctima de un proceso como este de tal magnitud. Mina, porque él fue herido en el momento, ¿verdad? Te voy a decir que no existe esa orden, o sea, que lo que dijo el doctor. Mira, no existe. Para ser más claro, es el video que vos exhibiste en tu programa de entrada. Y se escucha en ese video cuando el subcomisario Erwin Lovera dice: vamos a entrar sin armas, químico agresivo, y en el último caso va a entrar el grupo táctico, dice. Y se escucha esas palabras, ese video que se está viendo en el fondo. Ese es el video. A ver, un segundo, ¿y cuál es lo que vos decís, doctor? En este video se ve a Erwin Lovera que tiene un arma y siempre dijeron que entró sin arma. No, no, esa era eso que vos decís que... Ahí, que en, este video, en este mismo video. Erwin Lovera dice... Las dos cosas. Anoni está un poquito más lejos, se ve que está un poquito más lejos. Pero ahí está la fiscal, ahí es donde se planifica. Inclusive, el propio comandante de la policía dice en voz baja, pero se escucha, sean Bocapuana 03 Retaguardia Vie, PAC la Ciudad. ¿Ustedes problema. Tienen ese audio? Está ofrecido como prueba. Está ofrecido como está ofrecido prueba. Como prueba. Ahora, Erwin Lovera dice lo que dice el fiscal, pero a viva voz, cuando se retira ahí, a viva voz, dice, bueno, la idea es lo siguiente, Pepe, que hemos llegado. O sea, dice dos cosas. Entonces. Dice dos cosas. Uno para la prensa y otro es la reunión cerrada. Bueno, espera, ¿y ustedes tienen la grabación corroborada de la reunión cerrada? Tenemos ahí. ¿Existe en el expediente, fiscal? Mina, no existe tal video. No existe tal, están mintiendo. Tal grabación. No existe. A ver, ¿existe o no en el expediente? Se ingresó como prueba y en ningún momento yo le acusé. O sea, que no traté de atacar personalmente, que vi película de Rambo, que esto... No, pero eso está en el expediente. Está, ingresó, y estando él como fiscal se admitió. Él ingresó una prueba instrumental. ¿Qué me dicen? Bueno, entiendo. ¿Podemos escuchar ese? A ver. Es breve. Me apañan de los eramitos. A el grupo que va a entrar al frente. Y la idea la tiene. El grupo antiguo, ¿quién conmontaba? Te atropellan. Ya atropellado. Ahí no está. No está completo ahí. Ese video no está completo, está cortado. Mira, este es el video. Podés entrar los 5 minutos antes de la muerte de los policías. ¿En dónde está esto? En YouTube, entras. ¿Pero en qué parte entro? Y es solamente así, entra en YouTube y coloca. ¿Cómo? Los 5 minutos antes de la muerte de los policías, Curubatú. Y ahí vas a escuchar todo el video. A ver, poneme este está cortado. Mientras tanto. Así es, esto es este juicio amañado. Sirve hacer el ejercicio de imaginación. No se olviden que estamos escuchando un audio de un programa de televisión. Pero las personas, los actores que están sentados en esa mesa, cada uno de ellos es fundamental. Vemos como de todas maneras posibles hay una sola versión, y es que los policías inocentes fueron asesinados por campesinos que el fiscal Rachid dice que estaban en formación de U y con armas largas, cuando las imágenes recogidas muestran que no había armas largas, que había alguna escopeta de esas de cazar conejos, que no había formación en U, sino que estaba la lógica, el lógico retirarse de la violencia de las madres con los nenes en brazos. No existe la película que quiere vender el fiscal Rachid, que ahora es el extorsionador de los policías y que los tiene marcados de cerca, porque las cintas, las grabaciones que nosotros escuchamos en este programa, donde se escucha el susurro entre la fiscal Lovera y el jefe del operativo, donde se dice claramente que hay que tirarle a la cabeza a Villalba, ellos lo tienen que negar de cualquier manera. Entonces, como tienen que negar esto, también, ¿por qué no pensar que ellos mismos balearon los cadáveres de los policías? ¿Por qué no pensar que este juicio ya tiene una condena escrita, que este juicio ya arranca de 30 años para arriba de condena, y que lo que está haciendo el tribunal y el establishment paraguayo es demostrarse derechos y humanos? Entonces van todos a hacer la reconstrucción, que vengan los medios de prensa, que estén todos los testigos, que esté garantizada la legalidad. ¿Por qué? Porque saben que lo que hay que atacar en este proceso es la legalidad, pero no la legalidad de este último acto, sino la legalidad de la foja 1. Como no quieren afrontar eso, al fiscal Rachid lo corrieron del medio para protegerlo siendo jefe de la policía y para tener extorsionado a los policías, porque no convengamos que todas estas comunicaciones solamente algún policía de los que estaba ahí cerca es el que las aportó a las verdaderas víctimas, que son los campesinos, junto con ese otro policía que le aportó en un cartoncito escrito quiénes habían sido los responsables de la masacre, que también eran policías. Acá hay una confrontación interna entre policías que quieren ser policías y delincuentes que están a las órdenes de estos criminales. Bueno, vamos a escuchar las últimas novedades de boca del doctor Aguayo. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Estamos en línea, vamos con el móvil de Roberto Austin. Aguayo, caso Curubate, una breve pausa hasta mañana nuevamente después de la declaración testimonial de un oficial de policía. Sí, de Francisco González, número 194 de los testigos. Faltan tres, si no comparecen mañana, el tribunal remite los antecedentes al Ministerio Público y ya queda finalmente la reconstrucción. Se lo he hecho para el día jueves y viernes y ya se hicieron las previas los delineamientos previos de la audiencia propiamente. La audiencia se traslada a Curuguatí, al lugar de los hechos. Entonces, el mismo mecanismo de participación ciudadana se implementa en lo que respecta al ciudadano que tenga interés de ir a ver. La misma cosa previa ahora, dado que durante la jornada de la masacre se prohibió el ingreso de la prensa en el portón de Morumbí y solamente pudo acceder el finado Pablo Medina. Hoy sí, ¿verdad? Por resolución del tribunal, pedimos que sea garantizada la participación de la prensa en primer lugar y luego el ciudadano que tenga interés de ir a anotarse y también desde la distancia, sin molestar a la audiencia, participa. Abogado Pablo Aguayo, hasta luego. Ese Pablo Medina que se nombra es periodista que fue asesinado el año pasado por sicarios. O sea, acá hay un rosario de muertos que tuvieron que ver con tener información sobre esta masacre, y a uno lo fueron matando, incluido el piloto del helicóptero. Y vamos a escucharlo para ir alejándonos de este, pero con los ojos bien abiertos, sobre el tema de la masacre de Curuguaití, al abogado Cisco, que nos va a hablar sobre las nulidades que él ve en este tema. Señor, hay contradicciones, siguen las contradicciones. Desde un comienzo insistieron en los rechazos de todos los incidentes planteados, en primer lugar, de que las actas, o sea que la indagatoria, como también la imputación, como la acusación y el acto que eleva a juicio oral y público, siempre fue expresado justamente en castellano y no en guaraní. Ese fue uno de los grandes incidentes, como también exclusión probatoria o la falta de haber tenido objetividad la fiscalía y haberse violado la presunción de inocencia. O sea que hubo, no contradicciones, sino una violación, pero grosera, por parte de los dos jueces de garantía. En este caso, el primero fue José, ahora el apellido no recuerdo, y después tuvo la jueza en garantía también, Yanine Río, que ninguna de los incidentes de los defensores anteriores ha tenido en cuenta, y que dijo que eso era meramente esa etapa, meramente anecdotaria, y que eso se debería resolver efectivamente dentro del proceso, o sea que dentro del juicio oral y público, cosa que el código establece claramente, que se tiene que plantear los incidentes, pueden ser relativos como pueden ser absolutos, en el caso de la nulidad absoluta, y en la cual no se ha dado ningún interés, o sea que se dio a entender de que no era el momento y que eso tenía que hacerse dentro del juicio oral y público. Este juicio en ningún momento podía haber llegado a esta instancia del juicio oral y público, atendiendo todas las violaciones de los principios y garantías procesales. Sí, y volviendo al tema del video, nomás estaba pensando, abogado, que si ustedes no tienen acceso, digamos, porque en el futuro y ahora mismo también todos necesitamos saber sobre estas contradicciones, porque es como que se está exponiendo. Además, tenemos derecho, tengo entendido que hasta es un derecho nuestro, ¿no?, de los ciudadanos, poder saber qué pasa si el juicio se supone que es público. Sí, evidentemente que para el interés de cualquier ciudadano podía haber participado dentro de la sala o podía haber visto también, hay medios televisivos, pero acá hablamos de lo que es el ejercicio en la defensa. Cualquier ciudadano podría solicitar bajo sus costas para tenerlo para algún análisis posterior o lo que fuera, pero fundamentalmente es para la defensa, para las partes, en este caso, para poder presentar alguna defensa o alegato o lo que fuera necesario. Y si en esas altas, o sea, sin esas afirmaciones del juicio oral y público, evidentemente que es privarle a que uno pueda ejercer una defensa amplia como establece en la ley. Muy bien. A ver, Jamie, te escucho. Hablando de las contradicciones, nomás, abogado, y volviendo al tema, se habló de que hubo hoy una importante y no menor contradicción dentro del juicio entre los jefes policiales. Uno de los jefes de policía que estaba implicado en el hecho dijo que ingresaron con armas reglamentarias en la zona del desalojo y otro parece que negó el hecho. Efectivamente, en las testificales que ellos habían planteado, en el caso de Anoni, el comisario Anoni había dicho que la orden era ingresar sin armas. Sin embargo, Sanabria, el comisario Sanabria, que era el director de la cuarta zona, Sanabria Morán, había dicho que la orden era ingresar con armas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí surge la contradicción, la divergencia entre ambos, por la cual el doctor Darío Aguayo había peticionado el careo entre ambos, y sin embargo hoy aclaró esa circunstancia, Anoni diciendo de que la primera orden, o sea, que el pedido del Ministerio del Interior, en este caso el ministro del Interior de aquel entonces, Carlos Filisola, había solicitado que se ingresara sin armas porque ellos habían alegado que era un desalojo y no un allanamiento como era la orden del juez de aquel entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Supuestamente después vino una orden escrita ya de la comandancia que tenía que ingresar con arma, y con eso se desvirtúa todas las mentiras de la mayoría de los policías que había dicho de que la orden era ingresar sin arma. El pedido fue del Ministerio del Interior, pero la confirmación de que se ingrese con arma fue a través de la orden de servicio emitida por la comandancia de aquel entonces. Abogado, muy amable por su tiempo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por tener un interés para que la ciudadanía se interese y en pos de la justicia, y que realmente podamos tener una sentencia acorde a derecho y no acorde a los intereses de algún particular o algún grupo poderoso, y eventualmente buscar una condena de personas inocentes. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy bien la acción de todos los abogados, hay que sacar el sombrero. Es gente que lo hace de onda, que no están cobrando, que comen lo que pueden, lo que les alcanzan, pero ponen lo mejor de sí, justamente, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la eficiencia. Son abogados eficientes. No porque estén defendiendo una causa justa, una causa social, una causa que hace a la dignidad humana, dejan de ser eficientes. ¿Por qué? Porque si ellos no fueran eficientes, este juicio no hubiera llegado hasta aquí. Así que bueno, vamos a seguir bien de cerca todo lo que está pasando. No nos olvidemos, lamentablemente el tiempo es corto, pero a lo largo de toda esta serie hemos traído todas las facetas que están a la mano, por ejemplo, la grabación donde se escucha la orden de matar a Rubén Villalba, cómo de golpe el mismo comisario Anoni reconoce que había una orden judicial, pero que después fueron armados por una orden de palabra. Así que esto hay que seguirlo bien de cerca, y la verdad que no estaría mal llamarlo a declarar a Carlos Filisola, no en este juicio, sino en el que tiene que venir después de este juicio. Este juicio tiene que terminar con todos los inocentes libres y con la orden de apertura de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Paraguay de la real investigación sobre los criminales ideológicos, políticos, financieros y judiciales que intervinieron en esta masacre. Especialmente, no solamente los policías, sino también los campesinos. Y el Estado ya tiene que ir empezando a vislumbrar que esto lo va a tener que indemnizar, porque esta gente es inocente. Así que bueno, ¿por qué no también Emilio Camacho, que en aquel momento era el encargado de la justicia de Fernando Lugo, y por qué no hasta el mismísimo Fernando Lugo? Bueno, vamos a entrar a Brasil, y antes de entrar a Brasil con un temita muy lindo, vamos a mandarle un gran abrazo a toda la gente de Brasil, especialmente a los que estuvieron en la presidencia, hoy ocupando el Palacio de Gobierno, repudiando el gobierno de Temer. Fuerza Brasil. Thank you. Esto es así, esto es lo de arriba sube, porque el rico sube, y el de abajo, que es el pobre, se baja. Y entonces, ¿qué dice? Yo quiero tener dignidad, quiero alimentar a mis hijos y que sean ciudadanos de primera clase, que tengan una vida digna, que tengan una casa, que se puedan alimentar. Eso, acá en la Argentina, para González Fraga, para Prat Gay, no. Era una fantasía, obviamente, igual que la Gurka Michetti. Bueno, vamos a entrar noticias del Paraguay. Se siguió con mucho interés el viernes pasado la lectura de la sentencia del juicio por el Plan Cóndor que se dio en la República Argentina en los tribunales de Comodoro Py. Y la Mesa de Memoria Histórica espera que la condena de Paraguay, espera que la condena a militares represores en Argentina por el Plan Cóndor influya en la justicia paraguaya y se reactiven los procesos que hace más de 20 años duermen en el Poder Judicial. Esta organización civil de nuestro país, Paraguay, integrada por el Comité de Iglesias para la Emergencia, CODEUPI, CODELUCHA, Fundación Celestina Pérez de Almada, Mujeres por la Democracia, SERPAG, Sindicato de Periodistas del Paraguay, CNT y CUT Auténtica, expresó su regocijo por el avance logrado en el proceso de investigación sobre las víctimas y los represores del Plan Cóndor, sobre todo por la condena contra ex jefes militares de Argentina, Uruguay por la privación de libertad, desaparición de ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Aparte de eso, se dijo que este hecho marca un hito histórico en las demandas de víctimas y defensores de derechos humanos de toda la región para que se esclarezcan estos hechos y se avance en un nunca más al terrorismo de Estado. Es de destacar el valioso apoyo de testigos paraguayos en esta causa, venciendo el miedo y aportando valiosas pruebas, afirma la organización. Espera que la sentencia y el actuar de fiscales y jueces argentinos pueda servir de impulso para que agentes de la justicia en los países de la región avancen en el esclarecimiento de otros casos, y en el caso de la justicia paraguaya, se activen los procesos abiertos hace más de 20 años y que se encuentran varados por desidia de jueces, fiscales y la complicidad del establishment paraguayo y del estronismo presente. Aporte del Paraguay, las investigaciones del fiscal general de Argentina, Pablo Ubiña, y su equipo sobre violaciones a los derechos humanos, represiones, torturas, detenciones ilegales y desapariciones, fueron realizadas en buena parte basados en los archivos del terror. Se trata del archivo de la policía política de la dictadura de Alfredo Stroessner, 1954-1989, hallados en Paraguay el 22 de diciembre del año 1992. Al respecto, el camarista José Agustín Fernández Rodríguez, quien cuando era juez tuvo la activa participación en el hallazgo de ese archivo, señaló que se enviaron valiosa documentación a través del Ministerio Público de nuestro país, Paraguay, a su par de la Argentina. De alguna manera, estos instrumentos sirvieron para que estas condenas, y hoy y hay más juicios todavía en marcha definitivamente en la instrumentación del operativo Cóndor, tenemos aquí en Paraguay, y eso sirvió. Imagínense cuánto tiempo después para que, aunque sea tarde, haya justicia, expresó. Y ahora vamos a escuchar A Pesar de Vosé, y seguimos dándole una fuercita desde lejos, con mucho amor a los hermanos brasileros que están resistiendo. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você. Mañana va a ser otro día. Forza Brasil. Bueno, un comunicadito, dos comunicaditos y después un material que tal vez en la continuidad esta de la realidad del Paraguay, que sigue con Patria Soñada, el programón que hace Jorge Soler también acá por la retaguardia y que viene después de nosotros, tal vez se haga un resalto sobre lo que está sucediendo en el juicio llamado de la Riva, donde está declarando Rosa Rosenblit y su nieto hallado, que fuera robado, secuestrado y desaparecido y cambiada su identidad por los represores de la dictadura argentina. Abuelas de Plaza de Mayo dice que no nos olvidemos de meternos en su página www.abuelas.org.ar, buscar un lugarcito que dice querés donar, colaborar con nosotros, metete ahí, hacé una donación que va a venir bien para que esto siga. Y en el día de mañana, jueves, comienza el ciclo Los Clásicos de Abuelas en Cine, en la Casa por la Identidad, con la proyección de Botín de Guerra, no te lo pierdas. Abuelas de Plaza de Mayo lanza su ciclo Los Clásicos de Abuelas en el Cine, en el flamante auditorio Alicia Licha Subsnavar de la cuadra de Casa por la Identidad, todos los jueves de junio a las 18 horas en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, en Avenida del Libertador 8151 de la Ciudad de Buenos Aires. El ciclo, destinado al público en general, repone las películas de ficción y documental que retrataron la historia de nuestra institución, Abuelas de Plaza de Mayo, con el fin de promover la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Luego de la proyección de cada film, directores y protagonistas de esta historia compartirán una charla con el público. El ciclo comienza el día 2 de junio, mañana, jueves, con la proyección del documental Botín de Guerra y la presencia de su director David Coco Blaustein. No te lo pierdas. Bueno, después hay un comunicado de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero acá vamos a hacer un resalto en algo bien importante y que anticipáramos. El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, autorizó entregar una base militar a Estados Unidos en Ushuaia, Argentina, distante de Puerto Williams, en Chile, a 1 hora y 45 minutos, cruzando el canal de Beagle a 30 millas náuticas, es decir, 55 kilómetros. Funcionarios del Ministerio de Defensa de la República Argentina y del Pentágono acordaron establecer un polo científico, entre comillas decimos nosotros, que enmascara una base militar en Ushuaia. Es un lugar estratégico porque desde allí se dominan no solo las rutas interconexiones entre los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y el sur de los continentes de África y América, sino también parte de la Antártida. La experta Elsa Brusone del CEMIDA explicó a Voces del Mundo que Estados Unidos suele instalar bases con misiones dobles. Oficialmente se trata de ayuda científica o humanitaria, pero tiene función de vigilancia y control militar. Siempre están ubicadas en puntos estratégicos o de importantes reservorios de recursos naturales como el petróleo, agua dulce, tierra fértil para alimentos, minerales o biodiversidad, dijo Brusone. Y ¿Qué más? El gobierno argentino, de puertas abiertas, emulando al presidente Horacio Cartes, le dice al mundo: usen y abusen de nosotros, tenemos la chabomba abajo. El gobierno israelí y la Argentina salió corriendo a Argentina para quedar bien con Netanyahu y le compraron escáner para la frontera. ¿Cómo se la van a pagar? No se sabe. A su vez, el FBI blanqueó los sistemas de escucha y de seguimiento de comunicaciones que tiene en la República Argentina, que no solamente incluye comunicaciones telefónicas, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que ande dando por el aire. Y esto, lo que no nos explican es quién autoriza estas intervenciones telefónicas. Y a propósito de los dichos de Prat Guy en España pidiéndole perdón a los españoles por habernos dejado robar tan poco, no nos olvidemos que hemos pasado varias veces el documento auditivo de audio de Aznar en año 2008 en Rosario durante la función de la Fundación Libertad, anunciando lo que se venía para la patria grande, o sea, esta contraofensiva neoliberal. Y acá se me acabó el tiempo y nos fuimos, y la verdad que les agradezco muchísimo. Gracias, Natacha, y vamos a ver si esta vez podemos escuchar un poquitito de Tropicalia de Caetano Veloso para seguir dándole ánimo y recordarnos que no estamos solos en esta patria grande que está siendo golpeada por arriba, por abajo, pero que tiene un pueblo en pie que resiste y va a ganar. Os meus pés, os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central. Estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. No pátio interno, uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autêntica. Nos jardins, os urubus, passeio a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria! Nada do modelo do meu terno, que tudo mais.